ma quel pizzo ferma me ricordarás, niña, y en mi pensar. Nos busca, niña, la felicidad. Es posible que esta historia esté falta de mucho, pero sin ir más lejos, esto es una canción. Resuelvo un problema que no tiene solución. Busco la razón, niña, de este extraño amor.